Y en el día de hoy se va a estar presentando en el Congreso Nacional el proyecto de ley de fomento de revistas culturales independientes y autogestivas. Desde Farco nos sentimos muy identificados con esto porque nos recuerda a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Y estamos en contacto con Marlene Guayar de la revista El Teje, una de las tantas publicaciones que está impulsando este proyecto de ley. Hola Marlene, buen día. Hola, buenos días. Ahí a toda la audiencia en toda la red Farco. ¿Cómo están? Muy bien. Bueno, Marlene, primero que queríamos que nos contaras en qué consiste este proyecto por el que sabemos tanto han debatido, tanto han luchado y finalmente han logrado que varios diputados lo impulsen como proyecto de ley ya para presentarlo en el Congreso. Mira, básicamente el proyecto tiene en principio que el Estado deje de invisibilizarnos, que nos mire, nos reconozca como productores de cultura y de comunicación social, que nos reconozca como inversores en una larga cadena de pequeña y mediana industria que mes a mes vamos exportando a las pequeñas pymes regionales, no siempre a la misma gráfica, a un solo medio hegemónico, sino si somos barriales, zonales, provinciales, regionales. Y a partir de que se nos reconozca como aportantes al bagaje cultural y aportantes concretos a un sistema económico que nos preexiste, que empiecen a no cobrarnos IVA en toda la cadena de producción, en primera instancia, que a nosotros tenemos que contar casi siempre con un 50% precio del papel cada vez que vamos a imprimir. Y por otro lado, que se nos proteja como cualquier industria social, reconociéndonos lo que estamos aportando, ¿verdad? Que vos decías, empezabas el programa diciendo que les hacía acordar mucho la ley de medios audiovisuales. Nosotras, ni más ni menos, creo que somos las radios comunitarias, las radios barriales, nuestras revistas culturales, quienes hemos estado, por ejemplo, para que la gente haga memoria, en el 2001, haciéndonos carne de lo que pasaba en nuestro tiempo y en nuestro contexto, cuando los medios de televisión hegemónicos, las radios hegemónicas, estaban viendo cómo silenciar ese pueblo que salía a cacerolear, ¿no? Imagino que debe ser, por supuesto, una necesidad, pero que incluso a pesar de todas las dificultades que ustedes plantean que se resuelvan a partir de esta ley, son muchas revistas que existen, que funcionan y que siguen saliendo diariamente a la calle y que mucha gente sigue utilizándolas, leyéndolas. Seguro, sí, algo que respalda que nosotros estemos en los kioscos o que lleguemos a la gente es que hay gente detrás nuestra, y lectoras y lectores que nos buscan, nos piden, porque en la verdad es que tenemos una serie de magias detrás haciendo lo imposible para que nosotras nos salgamos al ruedo. Y estamos, nuestros lectoras y lectores nos sostienen, no habría otra posibilidad. La verdad es que es el punto más importante, no es que estamos... Y en tanto esto, y en las 256 revistas que somos, que tenemos intereses diversos, absolutamente plurales y en todo el país, en tanto esto, hay un interés genuino de la gente en sus diferentes intereses, ¿no? Nosotros no estamos buscando homogeneizar al público lector, darle figuritas de colores, esconder la realidad, sino precisamente complejizarla y a cada uno de ellos hacerlos partícipes, desde ser lectores hasta ser partícipes activos en la redacción de nuestras revistas, ¿no? Yo soy precisamente del Teje, que es un proyecto estrictamente comunitario, desde la comunidad travesti, la vez que tenemos voz en sin cualquier medio de comunicación, pero sobre todo hablar por nosotros en primera persona. Nosotras más que nadie sabemos lo que es ser maltratada por los medios de comunicación, puestas en la crónica policial, demonizadas, criminalizadas. Así que realmente creemos que esto no es un aporte para un grupo de académicas y académicos que pretende saciar su ego. Estamos haciendo trabajo social, estamos siendo reflejo de las luchas cotidianas que se viven en la calle, de nuestros contextos, de nuestros barrios, de nuestras zonas y provincias, nuestras problemáticas. Entonces, honestamente creemos que este proyecto de ley es un paso más para profundizar la democratización, para pluralizar las voces y para realmente construir desde la diversidad. El proyecto tiene la firma principal o la autoría del diputado Jorge Rivas, del Frente para la Victoria, también del presidente del bloque oficialista Agustín Rossi, de otros diputados, pero en general de la misma tendencia política. ¿Qué contacto han tenido? ¿Se han comunicado con representantes de otros bloques partidarios? ¿Cómo ven el futuro de lo que es este proyecto para ver si finalmente se transforma en ley, no es cierto? Mira, nosotros los pocos que hemos avanzado es con casi todos los bloques, alguno, el peronismo federal, el radicalismo. Ahora, precisamente ayer, a 4:25, el proyecto ingresó al Congreso por mesa de entrada. Rivas lo presentó. Tenemos el número 3.000, así que a partir de ahora, de hoy que estamos presentando el proyecto, empezamos ese cabildeo despacho por despacho en el Congreso de la Nación para llegar a aquellos y aquellas que no nos que a los que no hemos tenido tiempo todavía de llegar. Sabes que hemos estado complicados, no sé, por cuestiones tan efímeras como que en la asunción del Papa, por algunas razones los diputados no estaban. Entonces este es el momento. Ahora la movida de prensa y, por ejemplo, yo personalmente con otro grupo de actores y redactoras estamos acercándonos a las academias para acercarles el proyecto y ver si los pueden acompañar con cartas de apoyo institucionales, como lo podría hacer, por ejemplo, la red Farco de radios comunitarias en todo el país. No sé, diciendo que apoyan, ni siquiera decimos que apoyen esta ley, ¿no? Sino que apoye que el Congreso de la Nación contemple nuestra situación, nos discuta, nos reconozca y que surja una ley. Nosotros hemos presentado la ley que creemos sería la mejor, la más plural, democrática, seria, está trabajada conjuntamente con asesores y asesoras de Rivas. Entonces realmente pensamos que es un proyecto serio, que no tiene, pero nunca puede pasar, deja de pasar que algo no hemos contemplado. Si hay algún otro diputado que hace un aporte, sería bienvenido. Lo que sí sería injusto es que nos descontemple, que sigamos invisibilizadas, que continuemos estando sujetas al movimiento mafioso de la distribución, de la venta, del suministro del papel. Bueno, Marlene, desde ya descuenten que van a tener el apoyo de Farco, incluso a través de un documento, de lo que ustedes nos sugieran, eso está descontado. Incluso creo que hoy van a ir algunos compañeros a darles el apoyo ahí en la presentación que van a hacer en el Congreso. Así que estamos en contacto y vamos a seguir atentamente esto, incluso para comunicarnos nosotros también con aquellos diputados y senadores que puedan tener que intervenir en el debate de este proyecto. Muchísimas gracias. Eso es importante, que crezca desde el 7 de las provincias hasta aquí. Nosotras somos provincianas viviendo en Capital, yo soy cordobesa, pero bueno, nos seguimos ese interés federal Así que muchísimas gracias por el espacio de comunicación, por plegarse a la movida y darnos voz.